sonido. Bienvenido. Abre los ojos, nuevamente esperando que la oscuridad se haya ido o que un mínimo haz de luz le permita observar algo, cualquier cosa. Pero no, la negrura sigue cubriéndolo todo. Ya no lo recuerda, ni cuántas veces despertó. Si recuerda el dolor que persiste, muñecas, tobillos, un costado, quizás cerca de las costillas, la cabeza arde, respirar sigue siendo difícil, pero puede distinguir el dolor de todo el cuerpo, el olor a sangre. Dos puertas se cierran a golpes, el auto pone en marcha su motor. Antes de que arranquen, alcance a escuchar lo siguiente. ¿Cuánto hace que el paquete está allá atrás? Hay que despacharlo hoy. Desaparecer. Gabulabis. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 31 de julio del año 2020. Estamos en vivo y en directo en varias plataformas, en Facebook, nuestra página Arkham, estamos en Yunal, estamos en YouTube, en Periscope, en Twitter como Uri Radio, y por supuesto estamos en mi Instagram personal, Uri Rami, completamente en vivo. Y si nos quieren escuchar posteriormente, sería un honor, en iVoox, en iTunes y por supuesto en Spotify. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Esto que leí al principio es un pequeño cuento de Gabulabis, se llama Desaparecer, y la verdad es que nos muestra cómo la realidad puede superar la ficción en cualquiera de sus formas. Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, diría yo, algo bastante importante. Vamos a empezar con las efemérides, como siempre, como en todos los programas. Y por supuesto tenemos dos enlaces vía telefónica con nuestro vampiro de cabecera, Darius, y por supuesto con nuestro comiquero, el dios de la sabiduría de los cómics y los superhéroes, el joven Rodolfo. Van a contestar algunas preguntas que hemos estado checando, tanto en el correo, ya saben que si nos quieren mandar cualquier cosa, preguntas, comentarios, sugerencias, a radioarkham1@gmail.com o directamente en las plataformas donde nos están escuchando, o donde posteriormente nos pueden ver. Creo que estaría bastante, bastante bueno que todos ustedes se comunicaran con nosotros. Vamos a empezar rápidamente con las efemérides del día de hoy. Me voy rapidito para no aburrirlos tanto con mi bla bla bla bla bla bla de siempre. Y vamos a empezar con el día de hoy, 31 de julio. Como ya lo dije el programa pasado, se los vuelvo a recordar que el día de hoy, pero de 1965, nace Joan Catlin, escritora británica y muy conocida por la serie de libros de Harry Potter, que por cierto, Harry James Potter también cumple años el día de hoy, 31 de julio. En la saga de Harry Potter se menciona que él nace un 31 de julio de 1980. También el día de hoy, pero de 1944, muere Antón de Saint-Exupéry. Tal vez el nombre no te suena mucho, pero es el autor de uno de los escritos, yo creo que más importantes a nivel histórico, porque todavía en nuestros días dejan leer uno de sus libros a los niños de primaria y secundaria. Estoy hablando de ni más ni menos que el autor del Principito. El día de mañana, el 1 de agosto, es el día de la Madre Tierra, en honor a que es la diosa de la fertilidad y que en gran parte de nuestra existencia se la debemos a ella. Esta festividad se empezó a celebrarse desde 1995. También el día primero, pero de 1819, nace Hernán Melville. Él es el autor de la famosísima novela Moby Dick, muy buena por cierto, sí la leí y la verdad es que me gustó bastante. También el día primero de agosto, el día de mañana, es el Día Mundial de la Alegría, así que a todos cantar y estar alegres, porque realmente es algo extraordinario el Día de la Alegría. Y también el 1 de agosto, pero de 1971, se estrena en Estados Unidos una película llamada El Último Hombre Vivo. Esta película creo que es de Boris Sagal, pero está basada en la novela de Soy Leyenda. Fue la primera vez que se llevó a la pantalla grande esta historia de Soy Leyenda de Richard Matheson. Y posteriormente pues ya la de Willie Smith, que todos ubicamos como Soy Leyenda. El día 4 de agosto se inventó el champagne en 1693 por un monje llamado Benedicto Dom Perignon, y él inventó el champagne. También el 4 de agosto, pero el 2007, la NASA lanza rumbo a Marte la sonda espacial Fénix, quien aterrizó en el polo norte de Marte, por supuesto, un 25 de mayo del 2008. También el día 4 de agosto fallece un gran escritor llamado Hans Christian Andersen. Así es, el célebre escritor de cuentos infantiles fallece un 4 de agosto del 1875. Yo creo que de sus cuentos más famosos es La Sirenita. La Sirenita, El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, por supuesto, también es de Hans Christian Andersen. También el día 7 de agosto, bueno, este año va a caer el 7 de agosto, pero realmente es el primer viernes de agosto, se celebra ni más ni menos que el Día Internacional de la Cerveza, así que para todos aquellos que gustan vitaminarse con este líquido, el viernes 7 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza este año. El 8 de agosto se celebra el Día del Gato, también fue una iniciativa de la Organización de la Defensa de los Animales. Es el Día Internacional del Gato el 8 de agosto, así como el Día del Perro, también el Día del Gato. El día 9 fallece Hernán Gens, a lo mejor no te suena mucho el nombre, pero estoy seguro que alguna de sus obras como El Lobo Estepario o Siddhartha te van a sonar bastante. De hecho es premio Nobel de 1946 el señor Hernán Gens. También el 10 de agosto en Estados Unidos se patenta la primera guitarra eléctrica en 1937. Eso fue un dato curioso que se me hizo bastante interesante. Y vamos a mandarle un saludo a Rodo. En unos minutos más nos comunicaremos con él para que nos aclare algunas dudas respecto a los cómics y los superhéroes. Pero yo creo que es un día de fiesta para él, porque sin duda es un día excepcional, ya que hace su debut uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los cómics, y yo creo que también emblemáticos del mundo de los superhéroes, porque un 10 de agosto de 1962 hace su primera aparición en un cómic llamado Amazing Fantasy, en el número 15, y estoy hablando de Spider-Man, el Hombre Araña. También el 11 de agosto fallece Edith Wharton. Edith Wharton fue una novelista que ganó un premio Pulitzer en 1921, creo, 1931 o algo así, por su obra La Edad de la Inocencia. El 12 de agosto, déjenme decirles que de 1981 se presenta en sociedad la primera computadora personal IBM, un 12 de agosto de 1981. También el 13 de agosto es Día Internacional de los Zurdos. Desde 1976 se celebra este día 13 como el Día de los Zurdos. Y también el día 13 de agosto, pero de 1932, un hombre llamado Ole Kirk fundó una carpintería con la ayuda de su hijo y en un pequeño pueblo de Dinamarca. Sí, Dinamarca. Se convirtió en un pequeño negocio familiar y posteriormente se convirtió en una de las empresas más grandes e importantes de juguetes. Y estoy hablando ni más ni menos que de Lego. Un 13 de agosto de 1932 nace Lego. Y ya para terminar, también el 13 de agosto fallece una de las personas más importantes, yo creo, de la literatura. Ni más ni menos que en 1946 fallece Herbert George Wells, mejor conocido como H.G. Wells. Yo creo que, pues bueno, La Guerra de los Mundos, no sé, El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau, también es de él, y por supuesto, La Máquina del Tiempo. Él muere a la edad de 79 años. Bueno, pues estas fueron las efemérides de estas 2 semanas. Ya posteriormente, el siguiente Arkham, pues ya veremos más cosas aquí en Arkham. Vamos a ver si el joven Darius, espero no lo esté yo agarrando con una de sus novias o haciendo algún tipo de conjuro mágico con la sangre de alguien, pero vamos a ver si nos contesta el joven Darius para que nos haga el favor de contestar algunas de las preguntas que ustedes tan amablemente nos han hecho llegar por medio del correo y por supuesto de las redes, como el Facebook o el YouTube, que de repente pues ahí estamos en todo esto. Buenas noches, ¿cómo estás? Excelente esta noche. ¿Y tú, querido mortal? Buenas lunas, Darius. Pues bien, aquí ya sabes, hablando y hablando un poco. ¿Cómo estás, Darius? Aquí ya listo para esta noche un poco lluviosa, pero bastante bien. Está bastante padre, digo, para mí me gustan mucho las noches así, lluviecitas, no, no torrenciales, pero así me gustan. Fíjate, aquí en la Ciudad de México y en la área metropolitana estamos recibiendo una lluvia bastante decente, creo yo, y es por eso que Darius nos menciona esa situación. ¿Cómo estás, Darius? Bien, bien, y como lo mencionas, sí, esta noche lluviosa es, creo que es una de las mejores noches para salir de cacería. ¿Verdad que sí? Exactamente, exactamente. Oye, Darius, fíjate que antes de empezar con estas poquitas preguntas que tenemos, quiero que le mandes un saludo al vampiro Ethan, que fue autor de algunas de estas preguntas y siempre nos está siguiendo. Claro que sí, muy buenas, excelentes noches tengas, vampiro Ethan. Gustan en saber de ti. Ya teníamos, pues sí, teníamos rato de no conectarnos, pero bueno, ya aquí estamos de regreso y pues muchas gracias por seguir siendo uno de los grandes seguidores de Arkham De arco. y sobre todo de esta sección tan agradable. Así es. Sí, Oye. aprovecho también de una vez para mandarle un saludo a Rebeca Lara Chacón, Perfecto. también, que me comenta que se conectó en vivo a través del canal de YouTube, entonces ya ahí nos está escuchando. Qué bueno que nos escuchen. Digo, también pueden hacerlo posteriormente, pero creo que es más divertido cuando es en vivo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí. Sí, y de hecho también un comentario que me han solicitado, que a ver si podemos en algún momento dado pasar al siguiente escalón de los en vivos, haciéndolos en video. Claro, videos sí. en vivos, entonces, pero, pues bueno, ya posteriormente vamos a trabajar en ello. No, sí, claro, de hecho, sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer eso, pero pues ahorita por la situación, digo, yo sé que los virus no te afectan a ti, pero a nosotros mortales, sí, aguas con eso, ¿no? Claro, sí, no, no hay ningún problema. Así es, mi querido Darius. Oye, explícanos esto que nos pregunta nuestro amigo vampiro Ertan. ¿Cómo reconoce un vampiro a otro vampiro o a otro cambiaformas? Fíjate que es variado, hay varía de cada entre cada clan vampírico. Sin embargo, el más común, la forma más común es que sientes la presencia, para empezar, sientes la presencia y sobre todo puedes ver el lo que le llaman el aura de ese Sí. ser y tiene unas tonalidades violetas o púrpuras. Semejando el color de el típico de la indumentaria favorita de Anne Rice en sus novelas, el terciopelo violeta, Claro. se ven con esas tonalidades el aura, específicamente del vampiro. Sí. Obviamente, si tú dices, oye, es un ser sobrenatural, pero no es vampiro, bueno, normalmente el tono es de cualquier otro color, pero la intensidad del brillo es lo que denota que es una presencia sobrenatural. Claro. Sí. Entonces, efectivamente, para reconocer que es otro vampiro, digo, además de la sensación, es el color, tonos violetas o púrpuras en el aura. Claro. Oye, y por ejemplo, otros cambiaformas, digo, o sea, llámese hombre lobo, no sé, porque hay más cambiaformas, ¿no? No sé. Sí. Una característica que es muy común, ese es común en todas las, si lo quieres llamar, razas Sí. sobrenaturales, es el brillo, la intensidad del brillo. Sí. Sí, es un brillo muy, muy, muy diferente, es mucho más notorio. Y, por ejemplo, para los hombres lobo, normalmente son con tonos rojizos. El aura es un tono rojizo. Para específicamente cambiaformas, bueno, tiene que ver un tono entre cafés y mezclas de café y verde. Por ejemplo, en cuestión de brujas o hadas, son tonos un poco más como fosforescentes, Claro. algo así. O sea, Entonces, sí. ustedes como vampiros ven esa aura alrededor de los cambiaformas. Sí, así como lo percibimos en los humanos, o sea, todos los seres, los entes que habitan este planeta emiten un aura. Sí. Y nosotros tenemos esa capacidad de verla, pues, instantáneamente. Ajá. Entonces, de esa manera podemos denotar si, para empezar, si es un ser, pues, mortal o inmortal o sobrenatural. Y bueno, ya dándole un poco más de análisis, podemos detectar si es, pues, si se trata de un cambiaformas, si se trata de un hombre lobo, de una bruja, de un demonio, de un hada o de otro vampiro. Sí, porque mira, por ejemplo, para nosotros los mortales, no podemos, no tenemos manera de saber que es un cambiaformas, ¿no? No sé, Claro. no sé, hay un hombre zorro, ¿no? Un hombre que se transforma en zorro, creo que en Japón o algo así. Digo, a lo mejor a una mujer zorra sí la reconoce en la calle, ¿no? Pero a un hombre zorro no sé Inconfundibles. cómo. ¿Cómo? Son inconfundibles. Sí, son inconfundibles, exactamente, pero. Pero de ahí en fuera no sé, cómo reconocerlo, ¿no? Fíjate que también tiene que ver, digo, eso es en cuestión de ver el aura, pero también cada ser tiene un aroma característico. Sí. Por ejemplo, los hombres lobo, híjole, lo digo con todo respeto, sabemos que tenemos amistades con los caminantes de la luna o con los seres de la luna, con las bestias lunares, pero Claro. Su aroma característico es que huelen a perro mojado. ¿A poco? Sí, cuando digo, en algún momento dado tú tienes mascota, Claro, tú tienes sí. mascota, se ha llegado a mojar y el aroma que percibes de cuando está mojado es así es como huele un hombre lobo. Obviamente Órale. mucho más intenso, mucho más, un aroma mucho más intenso, Claro. que para el ser humano es imperceptible, pero para nosotros sí es muy, muy perceptible. ¿En serio? Sí, sí es como mucho. No, bueno, pues es que efectivamente así es este tipo de situación. Del mismo modo, por ejemplo, las hadas tienen aroma a más a flores. Más a flores. Ajá, porque precisamente las hadas sabemos que son relacionadas un poco más con la tierra, ¿no? Con la naturaleza. Sí. Entonces, sí, su aroma característico es Órale. como, híjole, voy a sonar un poco poético, pero el aroma de las hadas es como el aroma de las flores que son bañadas por el rocío nocturno. Fíjate, entonces sí son varias formas de reconocer a otros, cambiaformas y a otros seres sobrenaturales, ¿no? Muy bien. Oye, Darius, ¿los vampiros se casan? Fíjate que cuando yo nos mandaron esta pregunta, o sea, yo creo que es la duda porque siempre es la novia de Drácula, ¿no? Pero no, nunca mencionan que se hayan contraído nupcias, ¿no? ¿O cuántas veces se casan en su vida? ¿O cómo está el asunto? Obviamente el individuo, el que haya sido convertido, pues a lo mejor en su vida mortal sí estuvo casado, ¿no? Claro. Pero bueno, ya hablando específicamente de vampiros, mira, sí existe una ceremonia de matrimonio vampírico, sí, sí existe. Sin embargo, no es como la conocen los humanos, que dicen, ah, pues voy al registro civil y hacemos la boda civil y después por la iglesia, dependiendo la religión que siga, ¿no? Ah, okay, ajá, sí. Pero sí hay un, sí le llamamos las bodas de sangre o la boda de sangre, que sí es un ritual ancestral. De hecho viene desde la época de Caín, Sí. y es como una ceremonia en donde se entregan mutuamente las almas. Como, híjole, es que el dar sus votos, vamos. Ajá, sí, entiendo, entiendo. Dan sus votos y sellan ese pacto con una ofrenda de sangre o con algún intercambio de sangre. Es decir, dependiendo la zona, porque obviamente en distintas partes del mundo estos rituales tienen algunas diferencias o algunas variantes, pero sí hay, se sella con un pacto de sangre. Pero sí es posible, sí, o sea, sí existe ese matrimonio, si lo quieres ver vampírico, sí, sí existe. Sin embargo, ya actualmente te puedo decir que muchas veces no se realiza, o ya son pocos los vampiros los que lo realizan, que realizan este acto o este ritual, Sí. debido a los años de existencia. Ajá, sí, okay. No sé si recuerdas en nuestros programas anteriores, cuando estábamos describiendo, platicando sobre las obras de Anne Rice, que yo te dije, aquí hay una frase que dice, la inmortalidad es lo mejor, es excelente, es maravilloso, hasta que te das cuenta que la vas a vivir solo. Sí, claro, recuerdo perfectamente. Ajá. Entonces, sí, también puede llegar a suceder, como en el mundo mortal, que la pareja se canse el uno Claro. del otro. Entonces, al haberse hecho este ritual de boda de sangre, pues bueno, ya entran muchos aspectos sociales, si lo quieres ver así. Sí, como que alrededor ya entran muchas situaciones Sí, diferentes, ¿no? exactamente. Pero bueno, en resumen, sí, sí, sí, no, Sí, sí sí se existen llegan las a bodas, casar. sí se llegan a casar, No como los rituales humanos, pero sí. Sí, hay cierta ceremonia que se cumple, ¿no? Así es, así es. Oye, mi querido Darío, ¿conoces algún cazavampiros? ¿Te has infectado algún cazavampiro? Es que fíjate, yo cuando leí esta pregunta, yo lo. ¿Qué crees que yo no conozco a ninguno? O sea, sí conozco vampiros, como tú, conozco como a otros tres, cuatro, pero a alguien que se dedique a cazarlos, no, no conozco. No, sí, han existido pues, desde hace muchos siglos, claro que sí. Claro. Yo que si conozco alguno, he conocido a bastantes. Okay. Bastantes, bastantes. Y podrá, a lo mejor el nombre, podrás relacionarlo incluso dentro de los textos de Bram Stoker, Sí, de la claro. novela de Bram Stoker. Él Sí. menciona el nombre de la familia Van Helsing, Sí, que sí, obviamente. efectivamente, sí existe, sí existió, sí existe, y han habido cacerías, así como el famoso término de cacería de brujas. Del mismo modo también hay cacería de vampiros, cacería de hombres lobos, etcétera. Entonces sí, sí hay, sí, sí existen, y sin embargo, bueno, se ha aprendido, ¿no?, con el paso de los siglos, se ha aprendido, o se han llegado a formar acuerdos entre estos cazadores y nosotros. ¿Sí? Hemos aprendido a coexistir, Claro. obviamente. Dices, bueno, no somos unos salvajes que estamos matando a diestra y siniestra, pero es que déjanos por la paz, prometemos no meternos con los humanos, si quieres acabamos nada más con la escoria de la sociedad, pero es mantener digamos un equilibrio. Claro, sí, ni modo que se van a andar correteando Obviamente, a la plancha del Zócalo a las 2 de la mañana, ¿no? exactamente, Sí, exacto. exactamente. Digo, obviamente está el acuerdo de decir, bueno, sabes qué, okay, vamos a llegar al acuerdo de que no me meto contigo, tú no te metes conmigo, pero si te quieres pasar de listo en haciendo una masacre, pues te vamos a callar, ¿no? Así es, sí, me imagino. Oye, mi querido Darío, recomendaciones de cuentos de vampiros y hombres lobo. Fíjate que te voy a comentar, hay una novela, es una novela, pues, digamos, ligera, no son ¿Sí? muchas páginas, son 320 páginas, pero está escrita por un mexicano. ¿A poco? El autor, fíjate, el autor, su nombre obviamente artístico, Sí, su seudónimo, ajá. su seudónimo es Terius Granchester. Terius Terius Granchester, Granchester. okay. Y su libro se llama Yo, Vampiro. Yo vampiro, okay. Fíjate. Y fíjate, este libro, te lo podría describir con dos preguntas. La primera es, ¿sacrificarías tu existencia para salvar al amor de tu vida? Mira, lo que pasa es que está complicado, ¿eh? Claro. Está Y fíjate, complicado. la segunda parte de la pregunta es, ¿y después de 1000 años lo volverías a hacer? O sea, por otro amor de tu vida. No, por el mismo. Por el mismo. Sí. ¿Tú lo has hecho? Sí. Yo lo he hecho. Sí. Es pregunta, ¿tú lo has hecho? Era una pregunta un poquito personal, pero sí. Okay, perfecto, está bien. Sí. Pero fíjate que este libro, la verdad, está muy, muy, muy interesante. Es una lectura rápida, te digo, pero y es un libro que te lleva desde las ¿qué te gusta? Desde la Edad Media. Desde la Edad Media hasta el siglo XXI. O sea, Fíjate. es una novela muy, muy, muy buena. La verdad está muy. No es la típica historia de amor vampírico que vino a chotear Sí, todos o los a demás, claro. Ajá. chotear todo lo demás, específicamente con estas tontería y podrido de Crepúsculo. Pero esta novela, para empezar, es escrita por un mexicano. Claro, sí, está bueno en eso, ¿eh? Y en segunda, que, fíjate, te transporta a la Escandinavia, desde la Escandinavia medieval hasta el Nueva York del siglo XXI. Hijo de la guayaba, así ya me Y es imagino. una no, y Está es una súper novela, bueno, ¿eh? es una novela de tiene acción, tiene suspenso, tiene terror, tiene sensualidad y glamour. O sea, es una novela muy, muy, muy padre. Yo sinceramente la recomiendo. Y Claro. así se llama Yo Vampiro. Yo vampiro. Yo Vampiro, de Terius Granchester. Muy bien, pues fíjate que yo me voy a permitir hacer una recomendación. Si alguien está empezando, porque hemos recibido algunos correos, la verdad no muchos, pero algunos, de gente que quiere empezar a meterse en este tipo de situación vampírica y de hombres lobo. Fíjate que hay un libro, está bastante agradable, bastante simple, pero es muy entendido y es muy, muy amigable la lectura. Se llama Vampiros, Hombres Lobo y Alguno que Otro Zombie, de Manuel Tomás Linares. Y son cuentitos cortos, dos por cada personaje, dos de vampiros, dos de hombres lobo y dos de zombies. Bastante agradables, fíjate, y si vas a empezar, pues creo que también sería una muy buena lectura. Oye, mándale un saludo a Yamir Argos. Yamir Argos. Ajá, dice que si hay un hombre zorro y son del desierto nada más que Norteamérica, fíjate. Y también dice que así como los hombres lobo perciben a los vampiros, el olor es putrefacto. ¿Cómo ves? Efectivamente, sí. Sí, porque prácticamente estamos muertos. Claro, obviamente, pues, si no, ¿qué La quieres? A nuestro perfumes, ¿ok? Oye, fíjate que te voy a hacer una recomendación ya de broma, fíjate. Hay un libro que se llama La sorpresa de Luke. Me llamó muchísimo la atención, te voy a decir por qué. Porque en el mundo vampírico de repente to se torna un poquito de ambiente, ¿cómo te explicaré para que no se oiga tan ofendido? Un ambiente de hombre con hombre, ¿no? De repente lo llegan a tocar, pero nunca había yo escuchado, o nunca había escuchado, perdóname, que fuera con hombres lobo. Y este libro, que se llama La sorpresa de Luke, trata de dos hombres lobo, hombres, que terminan siendo pareja. O sea, realmente, y se me hizo muy interesante, y además la historia está súper interesante, porque según ellos, ninguno de los dos es gay, pero terminan juntos, ¿no? Entonces, algo como muy vampírico se me hizo eso, fíjate. Sí, sobre todo por esos detalles que mostraba mucho Anne Rice En sus novelas, ¿no? en sus novelas. Exactamente. Efectivamente. Muy Ok, bien, mi pues lo querido tomaré. Elis. Y antes, bueno, saludos a Yamil Argos. Y fíjate, hay otra recomendación que me gustaría hacer. Imagínate una historia de vampiros. También es una historia, digamos, de amor, acción y aventura. Pero imagínate entre un ángel caído y una princesa vampiro. Imagínate el amor entre un ángel caído y una princesa vampiro. La Biblia de los Caídos, no. No, no, no. El libro se llama Eterna. Eterna, Eternal. ah, ok, ajá, Eternal. sí. Es que fíjate que hay Eterna. un libro que se llama La Biblia de los Vampiros y más o menos va por ahí, ¿eh? Ajá. No, no, no. Este libro se llama Eternal y es de Cynthia Leighton Leitich, Smith. ajá. Ah, ok, perfecto. Muy, muy bueno. Está También bueno. es una historia, rápida. Pero sí, esta historia, más que lo sorprendente de esta historia es que precisamente te toca temas de vampiros, de cambiaformas y sobre todo de ángeles y Y demonios. demonios, claro, sí, tiene que ser por Entonces, la situación. y es una historia también muy, muy, muy buena, muy, muy interesante, muy, muy agradable. Nada que ver con estos, perdóname que lo vuelva a repetir, pero con esos bodrios de Crepúsculo, porque no es otra cosa más que bodrios. Pero bueno, mis dos recomendaciones de textos, mi estimado. Perfecto. Sí, pues los vamos a tener en cuenta, ¿no? Para que todos nuestros amigos que quieran leer y que quieran empezar a leer, pues yo creo que son buenos puntos, ¿no? Claro. Así es, mi querido Darius. Muchísimas gracias, Darius, por haber aclarado aquí algunas duditas. Vamos a dar paso al buen Rodo que tú conoces, para que también conteste algunas preguntonas, a ver qué rollo. Quiero que le mandes un saludo al grupo de Vampiro La Mascarada, porque ya nos están permitiendo pues que compartamos nuestro programa con ellos. Ah, perfecto, muchas gracias, grupo Vampiro La Mascarada, muchas gracias. Esperemos incluso poder hacer a lo mejor una sesión tabletop o un LARP. Claro que sí. Role playing game, ¿no? Perfecto, claro que sí. De jugar ahí. Estaría padrísimo, claro, fíjate. Sí. Muchos saludos, grupo. Gracias por permitirnos compartir estos programas y adelante, vamos a seguir. Perfecto, muchísimas gracias, Darius. Gracias a ti. Que tengas muy buenas lunas. Igualmente, cuídense. Bye. Bueno, amigos, pues ya escucharon a nuestro vampiro de cabecera, Darius, contestando estas preguntas que ustedes amablemente nos hacen llegar. Les recuerdo que si quieren mandar alguna cosa, cualquier cosa, aquí a Arkham, esta edificación creada para los sueños, la imaginación y la creatividad del hombre, pues lo pueden hacer a radioarkham1@gmail.com o en cualquiera de las plataformas que nos estén siguiendo. También vamos a estar muy al pendiente de todo esto. Vamos a ver si nos contesta el buen Rodo, el cual ya le vamos a hacer su club de fans al buen Rodo, porque ya todo el mundo está pensando en el buen Rodo. Bueno. Sí, señor Uriel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Rodo? Ya sabes, aquí, esperando mi turno después de las 3 horas de Darío, y te quejas de mis de saludos de media hora, man. Sí, o sea, es que como todo el mundo ya sabe que tus saludos son de media hora, pues todos quieren saltar. ¿Cómo estás, Rodo? Bien. Oye, mucha actividad esta semana. Ajá. En cuanto a los cómics, ¿no? Sí, ha habido cosas movidonas, pues ya ves que fue lo de la Comic-Con, y y pues también ha habido algunas noticias interesantes. Sí, a ver, échalas de una vez. Pues de entrada, por ejemplo, los cómics ahorita de DC tuvieron una onda de problema de distribución. Así es. Y entonces los van a cambiar de, pues sí, es como el distribuidor o el que los exporta, porque en Estados Unidos no es el problema es para afuera de Estados Unidos. Sí, claro. Porque precisamente se ha visto reflejado aquí, ya ves que yo colecciono de estos de DC. Sí. Llega el problema de que ahorita van como 2-3 semanas que pues no más nada. Muchas. Y eso fue a raíz de que sucedió eso, pero ahorita ya como que se dio a conocer de manera oficial. Sí, claro. Uh-huh. Sí, no, pues bueno, esperemos que lo arreglen pronto, ¿no? Sí, esperemos que sí. Qué bueno, mi querido Rodo. Oye, Rodo, pues ya sabes, ¿no? Aquí la gente anda un poco inquieta, que Rodo, ya te voy a hacer tu club de fans, ¿eh? También Yamir Argos, don Rodo, por favor, te está pidiendo, ya sabes quién es, ¿no? Sí, el buen Sigur, un saludo al Sigur. Pues como ya saben que voy a la etapa siguiente de hombre casado, pues ya me ponen como Don Rodo. Uh-huh. Y ahí está Don Rodo, ya ves. Todo mundo es, sí, quiere que tú estés y ya sabes, ¿no? Sí, no, pues ahí. Está padre, ¿no? Oye, sí, aclárenos como don, me haré mis escapadas, no te preocupes. Perfecto, diré, no, sí, yo sé. Voy por unos cigarros y ya. Y ya no regresas, ¿no? Oye, acláranos este punto, Rodo, ¿cómo funciona la energía que le da poder a los linternas verdes? En este caso, la energía de los linternas verdes, obviamente necesitan lo que sería como su fuente de poder, o lo que es la famosa batería. Así es. Que es donde cargan ellos su anillo. Pero ya, digamos, ya cuando el anillo está cargado, lo que realmente activa el poder de la linterna verde, o la energía, es el famoso willpower, o lo que sería la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. En el caso de las linternas verdes. ¡Ay, Rodo! Ajá. Y obviamente, entre más confianza tengas en ti mismo, más creas en tus capacidades, etcétera, uh-huh, o más voluntad tengas de lograr un objetivo, es probable que tu anillo vaya a funcionar mejor en las construcciones que tú quieras crear. Claro. Uh-huh. Oye. Ya dependerá de cada quien qué tipo de construcciones hace. Sí, claro. Porque recordemos que no era lo mismo lo que hacía Hal Jordan, que era un piloto de la Fuerza Aérea, a Kyle Rayner, que era un diseñador gráfico, o a John Stewart, que era un soldado, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo. Sí, dependiendo de cada quien. Oye, mi querido Rodo, ¿me vas a permitir un momento? Pero sí quiero decirles a todos nuestros que nos están escuchando o que nos van a escuchar, que le demos un aplauso a Rodo porque se ha puesto a estudiar mucho. La verdad es que me sorprende, la verdad. Al principio llegaba y me preguntaba a mí cosas de cómics. Ahora, pues ahí la llevamos, ¿no? Pero ahora mínimo, siempre tengo abierto Wikipedia. Sí, ahora, ¿cómo crees? Yo sé que no. Pero pero la verdad es que sí, le has avanzado mucho, ¿eh? Sí, pues es que ya cuando empezamos a hacer esto de los cómics, aparte de que yo siempre me ha gustado el tema, claro, pues me empecé a internar un poquito más en los cómics. Claro. Y digo, hasta que se pudo, porque ahorita pues ya me van a empezar a quitar gasto también, y ya sabes, ¿no? Ya me van a empezar a checar la quincena, y pues ya no está tan padre, ¿no? Sí, ya me imagino. Ya los cómics ya como que no son tantos, pero pues vamos a seguir ahí. Siempre ahora, existe ahora el formato digital, ¿no? Sí, ¿no? Oye, ¿quién es el... coincides con la mayoría de las personas fanáticas de los cómics que el mejor Linterna Verde es Hal Jordan? Sí, igual, totalmente. Creo que es el mejor, y más que el mejor, yo siento también el más emblemático. Claro, claro, claro. A lo mejor habrá quien dirá, no, a lo mejor como que en capacidad, en inteligencia o astucia, etcétera, probablemente Jon Stewart le gane. Pero... Uh-huh. Creo que en emblemático y en lo que representa realmente lo que es la fuerza de voluntad, Hal sería Hal Jordan, exactamente. Así es. Oye, ¿cuántos velocistas hay en DC y quién es el más rápido? Uy, pues hay muchos, porque contemos que... Son incontables. Ajá, digamos, vámonos por los más conocidos, ¿no? Sí. Los más conocidos obviamente es Barry Allen. A la fuerza. Que es nuestro Flash. Así como nuestro Linterna Verde es Hal Jordan, nuestro Flash insignia o emblemático es Barry Allen. Aunque no ha sido el más veloz, creo que el más emblemático es Barry Allen. Así es, correcto. Uh-huh. De hecho, pues recordemos que él precisamente genera todo esto del Flashpoint, ¿no? Sí, siempre ha generado cosas de situaciones, de problemas. De DC siempre Flash está ahí presente. Ajá. De hecho, no tanto lo genera él, sino más bien él lo arregla, por así decirlo. Sí, en algunas ocasiones. Y en este caso, él es desde cuanto a Barry Allen, inclusive, y recordemos en la famosa esta serie de Crisis en las Tierras Infinitas, si no me equivoco. Así es. Es cuando él precisamente se sacrifica para arreglar eso del tiempo. Y su vida se convierte en un círculo, ¿no? Ajá. O sea... Exacto. Corre alrededor de esta máquina, perdón por el spoiler, ya desde como 30 años, entonces no sé. Sí, sí, ¿no? se convierte en un rayo, que es el rayo que cae y le da los poderes, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí, está bien. Entonces, ¿y quién es el más veloz? Wally West, ¿no? En teoría, el velocista más veloz era el profesor Zoom. Uh-huh. El profesor Zoom era el velocista más veloz, porque él podía viajar en el tiempo sin necesidad de la famosa caminadora. Ah, sí, sí, cierto, tiene razón. Ajá, sí, claro. Sin embargo, tu afirmación es correcta, porque a raíz del evento este que hubo de Doomsday Clock, sí, donde sale el Doctor Manhattan. Así es. Quien termina absorbiendo los poderes del Doctor Manhattan es Wally West. Es Wally West, ajá. Entonces, eso ya le da una cuestión prácticamente igual de deidad. ¡Ay! ¡Ay! Entonces, eso hace que ya, en teoría, como tú decías, yo creo que comparto ahí la opinión contigo, en este momento, hasta ahorita, el Wally West original, el pelirrojo, porque ya hay uno morenito y está el pelirrojo. Sí, claro. El morenito de los nuevos 52 es el chavito, el que todo el mundo ubica. Así es. Y el pelirrojo que muy poca gente conoce era el Wally West de la línea original de DC. Ese es el que ahorita es como el velocista Más rápido. más veloz, pues, ajá. Oye, fíjate que esta pregunta creo que alguna vez te la hice yo a ti, no recuerdo bien, pero pues explícanos por qué Namor no ha salido en el universo cinematográfico de Marvel. Ok. Namor, recordemos que sale, bueno, para empezar, Namor es como un Aquaman, pero de Marvel. Sí, es el Aquaman de Marvel, ¿no? Exactamente. Y en este caso, Namor en un principio sale como una especie de villano o antagonista de los Cuatro Fantásticos. Sí, claro. Sí, al Primeras principio historias era. son ahí. Lo que pasa es que su personalidad era bastante gandalla, ¿eh? O sea, Ajá. él era acá imponente en todo. Sí, era muy, ¿cómo decirlo? Tácito, era muy extremo, muy Sí, claro. extremista. Entonces él trataba de llevar esa situación cuando ya que alguien de la superficie afectaba lo que eran los mares y todo ese tipo de cosas, entonces él lo resolvía, pero a su propio juicio, Sí, ¿no? Casi, claro. casi él era el juez y ejecutor, ¿no? Así es. Entonces, eso era lo que tenía Namor. Por ende, su afiliación fue con los Cuatro Fantásticos. Así es. Recordemos, los Cuatro Fantásticos no le pertenecían hasta hace tiempo al universo cinematográfico de Marvel, a Disney no le pertenecían, le pertenecían a la Fox. Adiós, Disney. Ajá. Entonces, no lo podían utilizar en el universo cinematográfico de Marvel. Luego, Claro. en los cómics, después pasa a los Hombres X, porque se dice que Namor fue el primer mutante, no en la historia cronológica, digamos, del universo Marvel, No. porque obviamente antes está Apocalipsis o Así Wolverine es. inclusive, sino simplemente que fue el primer mutante que se hizo ya en los cómics, o sea, que el que se creó, el primer mutante creado, según dicen, Sí. fue Namor, a pesar de que en un principio no lo promocionaban como un mutante. Sí, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Lo que pasa es que Namor no es de 1960 como la Marvel, Ajá. sino que él nace en los 40 junto con el Capitán América. Exacto, de Ajá, hecho, 1939, y quedan olvidados. casi a punto de entrar al Al 40, hacía rato, 40, correcto. exactamente. Entonces quedan olvidados en el tiempo hasta que na nace Marvel y los recupera del tiempo, ¿no? Ajá, es correcto. Es correcto. Y precisamente por eso es que el personaje, después, te digo, como tú dices, lo recuperan, queda como un mutante y en este caso se afilia después precisamente por lo mismo con los Hombres X. Y Así los es. Hombres X o los X-Men, resulta que también los tenía la Fox, no los tenía Disney. Entonces, por ende, no había forma de que pudieran salir en el universo cinematográfico De Marvel. de Marvel. En el MCU no podían salir porque no tenían los derechos. Claro. Sí, pues como era la situación, ¿no? Como era de esperarse. Oye, y aquí viene la pregunta que me han estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Cómo ves a Patterson de Batman? Pues bizarro, ¿no? No, ese es de Lo que pasa Superman. Espérate, es ese es de Superman. Patterson de Batman. entonces, bueno, pues diré así como medio, ¿qué será? Como medio sombrero loco, no sé, ya para decir algo más tipo Batman. No, a lo que me refiero es que no le veo una imagen de Batman, pero bueno, estoy a la reserva de verlo ya realmente en el personaje y sobre todo Claro, cómo actúe. sí. Pero desafortunadamente creo que son de esos actores que les queda mucho la esencia de el personaje que hicieron en cierta saga, como pasó con el Crepúsculo. No, hombre, ese ha de ser el Digo, sé actor que la saga favorito favorita de Darío. de Darío, sí, le prende veladoras a Patterson. Le prende veladoras a Digo, a ver si ahorita no se nos aparece y dice que por qué estamos hablando mal de su héroe y todo esto, Sí, no, pero no. en este caso, por cierto, saludo a Darius. En este caso, ese es el problema, que lo vemos como muy vinculado a ese personaje. Claro. Mira, hace unos días me han estado haciendo esta pregunta muy continuamente, déjame decirte. Un saludo a Javier, que también me la hizo. Me preguntó que cómo veía, pues de inicio para mí la figura no me es tan agradable. O sea, la caracterización no me es tan agradable. Ajá, como sí. El traje, correcto. Ajá. Ajá, como raro, ¿no? Se ve como raro, ¿no? Bien decías tú como bizarro, ¿no? Pero pero la realidad es que sí le doy el beneficio de la duda, porque históricamente todos los que han interpretado a Batman siempre los han hecho polvo antes de ver la película. Ajá. Y algunos no han salido tan malos. Se pongo el ejemplo de Michael Keaton. Ajá. Michael Keaton venía de hacer Beetlejuice y era considerado un actor de comedia. Ajá. Cuando interpreta a Batman en 1989, da un salto impresionante, ajá, y es considerado como un verdadero actor. Lo mismo pasó con ¿cómo se llama? Con Christian Bale, con Christian Bale, con Ben Affleck, Que, o sea, que bueno, para mí no es un mal Batman, ¿eh? Psicópata. Exacto. Si bien era un Batman psicópata, hacía bien su papel de Batman. Claro, o sea, es lo que te digo. O sea, no es un mal Batman, ¿eh? No es el mejor tampoco. Pero tampoco creo que Ben Affleck haya hecho un mal papel. Entonces vamos a esperar. Yo digo que hay que esperar a ver a Patterson. Y además ya no hables mal, porque se me hace que Darío sí nos va a poner como cola de cochino, ¿eh? Oye, fíjate que antes de que me contestes la última pregunta que nos hizo favor de enviarnos Josué Méndez, quiero que por favor le mandes un saludo muy afectuoso a Puba Yue, que es una cosplay mexicana y además es muy seguidora de Arkham. Ah, ok, su nombre es, pero no lo escuché muy bien. Puba Yue, la verdad, ahorita. Así se pone en Facebook, Puba Yue. Ajá. ¿Yue? Ajá. Ah, ok. Pues un saludo a Pua Yue, de todos los que conformamos Arkham. Y pues esperamos que igual un día haga algún enlace, alguna platiquita, etcétera, para que se presente por acá. Sí. También mandan un saludo a David de Crack, que nos está viendo en YouNout. Ok, un saludo a David de Crack. Ahora sí que los cracks de parte de todos los que trabajamos en Arkham. Pues bueno, ya sabes que yo no quise mencionarlos, pero ya viene aquí Darío a poner el desorden. Yo no quise mencionar a George Clooney ni a Val Kilmer, pero ahí está el Darío a fuerza metiéndolos. Sí. Oye, ahora explícanos las gemas del universo. ¿Quiénes tienen las 7 gemas del universo de Marvel? En este caso, las 7 gemas del universo. Para todos los fanboys de las películas, no es cierto. Porque todo el mundo va a decir, no, pues el Capitán América, él las regresó. No, pero en la historia original, de cómics, sí, exacto, claro. En la historia como que cuenta. Sí, claro. Recordemos que el último evento que hubo fue hace como 2 años, que fue el famoso Infinity Wars. Así es, sí fue el último. Y en ese entonces, quien trata de orquestar toda la toma de las gemas infinitas, en ese caso es Gamora. Así es. Y el personaje que vuelve a hacer frente a ella para tratar de arreglarlo es, como sucedió en alguna vez, Adam Warlock. Adam Warlock, exacto. El idolazo de Adrián, un saludo a Adrián también. Sí, sí, que en todas las películas quería que saliera Adam Warlock, sí. Pero un saludo con mucha estima al Adrián, pero me acuerdo que exacto, siempre tú le comentabas que no había salido Adam Warlock y siempre lo traías en salsa con el Adam Warlock. Ajá. Entonces, Adam Warlock al final logra recuperar las gemas, pero sucede algo, ahora sí que sin cuestión de meternos en intercompañías, algo bizarro. Algo bizarro. Y lo que hace es que Adam Warlock, por medio de la gema del alma, ¿sí?, la Soul Gem, genera que las gemas tengan alma. Así es. Que tengan como conciencia. Así es. Ajá. Y entonces las gemas ahora son las que eligen a su portador. Exacto. O sea, ya no era como antes, que alguien las tenía custodiadas. Ajá. Sino, exacto, que realmente la gema decide, tú me vas a cuidar a mí. Así es. Exacto. Robo, por Dios santo, ¿qué no haces otra cosa más que leer? Pues ahí lo intentamos, digo. Ok, perfecto, muy bien, qué bueno que te has puesto a estudiar. Es lo que hace la contingencia, ¿no? Sí. Efectivamente, ok. Y entonces, te digo, se va cada quien, o cada gema se retira a buscar como a su nuevo host o su huésped, si lo quieres ver así. Sí. Y las únicas dos a partir de ahí que se han dado a conocer es la Gema del Tiempo, que la tiene un tal Héctor Bautista, que es uno de los personajes que salen, que escapa de la prisión, de la que aparece durante esta saga de Infinity War, de cuando llegan a la parte de la prisión. Ajá. Y él es el que tiene la Gema del Tiempo. Del Tiempo, así es. El que lo absorbe, la Gema del Tiempo. Uh-huh. De hecho, el único que medio lo llega a confrontar para eso de la gema, o para pedirle que la ayude y todo eso, son Wolverine y Loki, en la famosa esta saga de donde está lo de Loki y Wolverine, que se unen para buscar esas gemas. Sí, así es. Es nada más ellos dos, pero este cuate se desvanece y ya no saben dónde está. Y la otra es la Gema de la Realidad, que esta chica igual era una de las prisioneras que salió ahí en la famosa saga de Infinity War cuando llegan a lo de la prisión. Así es. Y Play Ryan es la que tiene la gema en ese momento. Así es. Exactamente. Ella tiene un poquito más de conexión con, o ha tenido participación en historias de la Bruja Escarlata y de la Capitana Marvel. Ajá. Y son los únicos que hasta ahorita se sabe dónde están las gemas. Sí, los demás no se sabe. Gemas, uh-huh. No se ha sabido qué. No se ha sabido. ¿Quién las tiene o dónde está? Muy bien. Muy bien, mi querido Rodo. Sí, es que nos preguntaban, yo también creo que se referían a los cómics, porque ya ves que las adaptaciones a cine, pues yo sé que tú le prendes veladoras a Marvel Films, pero no a veces no tienen mucho que ver con la historia original, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, así es. Digo, a mí en lo personal no me latió mucho ese cambio de que la gema escoja a su huésped y todo. Sí, yo creo que raro. Era más padre esa lucha, ¿no? Por querer obtener la gema. Claro. Ahora esa parte del típico War of the Gems, o la guerra de las gemas, sí, pues ya va a perder un simbolismo. Claro. Porque ya más bien la gema elige hacia dónde quiere ir. Sí, ya no te vas a pelear por ella, ¿no? Ajá. Efectivamente. Digo, hay lugares donde funciona, o hay historias donde funciona, como sucede con los Anillos de los Linternas Verdes. Exactamente. Ajá. Ellos buscan quién es el merecedor de eso, sí, es más que cercano en el sector, pues. Sí, lo que pasa es que yo creo que Marvel quiso hacer algo muy similar a eso, ¿no? A que la gema escogiera quién es el mejor portador, como para darle un poco más de realce, como pasa en Linterna Verde, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que no funciona mucho así, fíjate. Así es. Oye, mi querido Rodo, antes de que empieces con tu media hora de saludos, por favor, quiero que le mandes un saludo también al grupo Comics Fans Latinoamérica, que ya nos permiten estar difundiendo Arkham ahí con ellos. Ah, pues muchos saludos a Comics Fans de América. Latinoamérica. De Latinoamérica. Saludos a los Comics Fans de Latinoamérica. Gracias por estarnos integrando a las redes. Como escuché que con Darius ya también está lo de Mascarilla y todo esto. Así es. Pues qué bueno, así entre todos nos vamos apoyando y, pues sí, y nos vamos viendo de más seguidores. Así es. Y pues un saludo de todos los seguidores precisamente de Arkham. Así es. Si no, lo que se trata es de echarnos la mano todos juntos, ¿no? Uh-huh. Eso es la situación. Muy bien, pues arráncate, Rodo, al MacGyver, ¿a quién más? Sí, pues obviamente al MacGyver, al Cachorrín, al Profe Pablín. Cachorrín, es que eso, ¿qué? Pues al Sigurfinski también, que nos están ahí viendo, que dice que don Rodo y que no sé qué. Pues es él, mira, dice que es don Rodo. Sí, un saludo también a la señora antes de que me pegue, para que sepa dónde ando. A Jazz, un saludo para que perfecto. Me maten al rato que regrese. Sí, ¿no? Porque decía, ¿a dónde estabas? Ya tienes como demostrar a dónde estabas. Exactamente, y ese tiempo real. Sí, ese tiempo real, exactamente. Y también, obviamente aprovechando, un saludo. Hoy recordarás, es cumpleaños de Isabel Magaña. Ajá, sí, recuerdo. De hecho, nos está escuchando, si no me equivoco, entonces. Ah, pues mándale un saludo. Un saludo de feliz cumpleaños a Isabel Magaña, muchos saludos, muchos abrazos. Ya cada vez pesa más los años, pero todavía se tiene energía, todavía se puede. Todavía se puede, sí. Bueno, tú eres vivo retrato de eso. Pues exacto, yo soy la demostración de la teoría, de ¿cómo dije? La afirmación de la teoría o algo así, ¿no? Pues sí, entonces, ¿no? Uh-huh. Exacto, la comprobación de la ley, o piensa cómo. Algo así dicen, ajá. Entonces, pues sí, todavía aquí seguimos. Digo, es que las cremas esas del ¿cómo se llama este? Del Basil Carlo y del Clayface y todo eso. Todavía sirven. Un poquito de lodo todavía sirve, sí. Muy bien, ¿a quién más, Rodo? Y creo que ahorita ya sería por el momento para compensar con las 3 horas de Darío, pues ya mamá me ha 15 minutos de saludos para que... Sí, ya nos super colgamos, ¿no? Está bien, qué bueno, porque pues de eso se trata, si no, pues para hacerle rica la noche, ¿no? Ya nomás, obviamente, la recomendación. Sí. La recomendación de esta semana es el aniversario 80 del Joker, del Guasón. Uh-huh. Hace un mes más o menos salió este compilatorio, que son historias, que si bien es un compilatorio, más bien son historias generadas para este momento. O sea, no es el típico, bueno, voy a buscar la mejor historia de no sé qué. No. Son historias que a lo mejor ya se vieron. No, son historias nuevas creadas por varios autores reconocidos, obviamente Scott Snyder, Tom King. Obviamente también tenemos a Brian Azzarello, etcétera. Uh-huh. Entonces ellos hacen historias, pequeñas historias cortas, narrando un poquito más del mito del Guasón o de alguna ocurrencia que haya sucedido con este personaje, que pues da para mucho, ¿no? Lo que es el personaje del Guasón. Claro. Por ejemplo, una historia muy muy padre, sin spoiler mucho, una historia muy padre es de una donde él va a buscar a uno de sus achichincles, porque le debe ahí unas cosas, ajá. Y se encuentra con que al niño lo están molestando, sí, y el niño lo molestan porque dice que es su cumpleaños y nadie quiere ir a su fiesta. Así es. Y entonces el Guasón, en uno de esos extraños comportamientos que luego suele tener, como que uno no se espera, resulta que va a casa de cada uno de los niños y amenaza a los papás con que lleven a los niños, así es, a la fiesta de este bonito, porque si no le va a pasar algo, ¿no? ¿Cómo se llama la historia? La historia, híjole, ahorita no recuerdo, porque déjame ver si me das unos 10 segunditos, te digo cómo se llama la historia. Okay, échale. Porque aquí tengo la ventaja de tener aquí el... Todavía puedo comprar en físico, te digo, ya después ya va a estar difícil, pero ahorita todavía lo disfruto, entonces. Entonces, Beer Day Books, o sea, de insectos de cumpleaños. Ay, Dios mío, ok, está bien. Está bien, ya. Ahí está. No, ya. Entonces, sí, o sea, vale mucho la pena las historias que trae esto. Trae ahí alrededor de 10 historias, el compendio. Y como siempre, igual pueden obtenerlo con su portada regular, que es la que dibujó Capulo. Así es. O hay una portada por cada década desde que aparece el Guasón. El Guasón, así es. Los 40, los 50, los 60, etcétera, hasta llegar a los 2010. De hecho, la que yo tengo, que a mí en general fue la particular, fue la que más me gustó, es la de los 90, que precisamente viene como la esencia del Guasón de la Broma Mortal. De la Broma Mortal, sí, que fue en los 90. Padrísimo. Muy bien. Entonces ahí está, por si buscan algo que entretenerse en esta contingencia. Sí, claro, pues ahí pueden echarse de eso se trata, los 80 años del Guasón. De eso se trata, Arkham, de fomentar la lectura, la imaginación, realmente. Uh-huh. Así es. Muy bien, mi querido Rodo, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los seguidores de Arkham. Así en es. Especial a ¿cómo se llama? A todos los que están interesados en los cómics y que luego andan solicitando que yo ande por acá. Sigan pidiendo para que vean que es verdad y me dejen salir aquí hasta atender estas llamadas. Claro. Porque sí. Luego me dicen, a ver, ¿y cómo te piden? ¿Cómo es cierto que te piden para que vayas al programa? No, ahora resulta, ¿no? Sí, pues no, vamos a ver ya para hacerlo en vivo, pero ya nada más que pase todo este tipo de situación, porque ya sabes cómo está la onda, ¿no? Uh-huh. Así pero es. Sí, con gusto. Y pues nuevamente una felicitación a Isabel y que sigue disfrutando de su cumple. Pues ya ves que la conocimos allá con el memo, man. Sí, man, ya ni me digas, man. Es que la hayamos conocido con el memo, me encanta, man. Me encanta, no, muy bien, Rodo, que tengas muy buenas lunas. Igualmente, Uriel, aquí seguimos atentos a las invitaciones de Arkham. Salimos saludos a todos nuestros seguidores. Gracias, Rodo, cuídate. Sale. Bye. Muy bien, amigos, pues eso fue el joven Rodo, a quien muchos de ustedes quieren y consideran una persona que sabe bastante de cómics, y no lo dudamos, realmente es que nos saca de muchas dudas el joven Rodo. Y ya para terminar, porque ya nos colgamos bastante con el programa del día de hoy, voy a comentar algunas cosas de Howard Philip Lovecraft que me han estado preguntando en la semana, y voy a hacer algunas recomendaciones del joven Howard Philip Lovecraft. Bueno, pues el señor H.P. Lovecraft fue un escritor estadounidense de un género de terror y de algunos subgéneros conocidos como horror cósmico o ficción de lo extraño, se llama esto, igual que el señor Bernardo Esquinca de aquí de México. Inclusive Bernardo Esquinca ha dicho que pues tiene cierta influencia con Lovecraft, y lo mismo el señor Stephen King ha dicho que tiene mucha influencia del señor Howard Philip Lovecraft. Howard Philip Lovecraft nació un 20 de agosto, de hecho en el siguiente Arkham vamos a mencionar su nacimiento. Nace en 1890 en Estados Unidos, en Providence, Estados Unidos, es donde él nace. Se dice también por ahí de algunas situaciones que él, cuando era muy pequeño, tuvo una fuerte situación con los mariscos, se intoxicó al comer mariscos, y de ahí le vino una situación de que aborrecía todo lo que tenía que ver con los mariscos. Por eso es que muchos de sus personajes que él creó tienen algo que ver con el mar, ¿sí? Inclusive el mismo Cthulhu tiene algunos tentáculos como de pulpo, y vive, ahora se supone que está descansando en las profundidades del océano. La realidad es que Howard Philip Lovecraft tiene una manera muy específica de escribir, tiene una situación bastante extraordinaria en la manera de relatar y de describir lo que él, pues ahora sí que quiere dar a entender con sus escritos. Es tan preciso a la hora de describir a un monstruo o una situación, que te da con lujo de detalles lo que él está tratando de decirte, y lo hace tan, pero tan preciso, que parecería que estuviera viendo a los demonios o a las situaciones que él dentro de sus escritos trataba de darnos a conocer a todos los demás. El señor Howard Philip Lovecraft nunca fue pues ahora sí que no, ¿cómo les explicaría yo? No, en vida no disfrutó de su fama porque no fue reconocido cuando él estaba en vida. Realmente cuando él muere, en 1937, de hecho murió bastante joven, a los 46 años, víctima del cáncer de intestino, como fallece Howard Philip Lovecraft, cuando él muere, uno de sus seguidores es el encargado de hacer todo lo posible porque se publicaran sus historias, y entonces en esa como publicidad que le empezó a dar fue que la gente lo empezó a reconocer. Pero realmente esto fue ya cuando él murió, no cuando él estaba en vida. Me preguntaban también un poco del círculo de Lovecraft. Bueno, el círculo de Lovecraft no es más que un movimiento literario formado por varios escritores de la llamada ficción de lo extraño o rara ficción, en algunas partes lo mencionan de esa manera. Y estos grupos de escritores se reunían para escribir en ese subgénero, y esto es conocido como el círculo de Lovecraft, ya que se basaban en sus novelas para que este círculo de Lovecraft pudiera continuar con este subgénero del joven Howard Philip Lovecraft. La realidad es que este señor tiene unos escritos tan increíbles que no pueden ustedes creer que realmente hubieran podido ser de su imaginación. Algunos piensan o tienen la firme idea que realmente él no no fue creado por su imaginación, que realmente existían todos estos seres primigenios y todo lo que él escribía como el infierno o los conductos para llegar a él. Hay gente que piensa que realmente él los vio y que realmente todo esto existe, ¿no? Aunque realmente yo pienso que, pues no, fue la imaginación del hombre supera a muchísimas, pero muchísimas cosas. Y pues bueno, hay gente que piensa que es muy posible que este señor pudo haber visto todo eso que él describió, como las razas de alienígenas, los viajes en el tiempo, las otras dimensiones que él en sus escritos logró plasmar. Este señor Howard Philip Lovecraft ha sido considerado uno de los mejores escritores en el ámbito de terror, y ya les expliqué que Stephen King y Bernardo Esquinca se han basado en sus novelas para hacer lo que han logrado hasta el momento, sobre todo el señor Stephen King. Muy bien, ya nos colgamos un poquito. Nada más les voy a... Me preguntaban qué les podía yo recomendar. Es una pregunta que usualmente me hacen de los escritos de Howard Philip Lovecraft, y yo siempre contesto lo mismo. Cualquier libro de Lovecraft te va a fascinar, seas que empieces a leer terror o que ya conozcas el terror, no importa, cualquiera de los escritos, pero sí les recomiendo que primero lean cuentitos, porque tiene muchísimos, una cantidad enorme de cuentos que tiene el señor, en lugar de las novelas que van seriadas, como Las montañas de la locura o La llamada de Tulu, o El reanimador, por ejemplo, que ya son novelas que van como un poco seriadas. Les recomiendo que lean cuentitos, ¿no? Mi cuento favorito es El extraño. Tiene otro cuento que se llama Del más allá, Las ratas en las paredes. En fin, tiene una gran cantidad de cuentos cortos de terror que realmente te transportan a un lugar extraordinario. La bestia en la cueva también es extraordinario, ese relato, ese cuento, porque te transporta al punto en donde él está narrando la historia, y verdaderamente llega una situación en la que te sientes verdaderamente aterrorizado por sus escritos de el señor Howard Philip Lovecraft. Muy bien, yo creo que hasta aquí la dejamos, porque ya nos colgamos un poquito de lo que es este programa de Arkham, y con todo gusto en el siguiente vamos a platicar de Howard Philip Lovecraft y por supuesto de Stephen King, que me han estado preguntando bastante, y con todo gusto compartimos con ustedes toda esta situación del señor Howard Philip Lovecraft y de todo este universo literario que es extraordinariamente grande. Como le decía yo a Rodo hace un momento, pues la intención de Arkham es fomentar la lectura, no importa lo que leas, pero que leas libros. La lectura es cultura, la verdad, y además en este mundo oscuro de la literatura fantástica, que a mucha gente le llama la atención y nos sigue llamando la atención. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a todos los que nos escuchan en vivo, y por supuesto también a la gente que nos escucha posteriormente en las plataformas de iVoox, en la plataforma de iTunes y por supuesto en la plataforma de Spotify. Me dio mucho gusto estar aquí con todos ustedes, les agradezco mucho que nos escuchen, y por supuesto les recuerdo que dentro de 2 semanas es Arkham, pero el siguiente viernes tenemos Escalofrío, nuestro programa paranormal. Va a estar con nosotros Humberto. Vamos a contar algunas leyendas del metro. Vamos a hablar un poquito de esta aplicación que ha estado sonando últimamente mucho, que es Randonáutica. Y por supuesto, las llamadas de todos ustedes que nos cuentan sus historias de terror y sus experiencias que han vivido. Que les agradecemos por supuesto mucho. Así que ya saben, el siguiente viernes toca Escalofrío, y dentro de 2 semanas regresamos con Arkham para seguir platicando de Howard Philip Lovecraft y por supuesto de Stephen King, que me han estado preguntando ya en preciso alguna de las novelas de Stephen King. Por supuesto vamos a contarlas aquí, el ciclo del hombre lobo, Christine, me preguntaron por ahí, que si existía alguna película. Claro que existe una película de basada en la novela de Christine y es verdaderamente extraordinaria la novela. Muy bien, quiero mandarles un saludo a todos ustedes que nos escuchan y por supuesto un saludo a Roberto y a Abraham Vázquez, a Roberto Ruiz y a Abraham Vázquez que nos escuchan de repente aquí en Arkham. Les agradezco infinitamente y de verdad que nos estén siguiendo y que estén al pendiente de lo que estemos haciendo. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho por favor, porque en esta cuarentena no podemos hacer otra cosa más que cuidarnos mutuamente para poder salir todos adelante. Recuerden que hay que soñar, hay que imaginar y hay que crear, porque para eso es, para lo que estamos aquí. Y yo, su humilde servidor Uri, les deseo a todos ustedes que tengan muy buenas lunas.